Notas de Elena para el jueves 21 de abril. La túnica de tu hijo. Fue el plan de Dios que por medio de José fuera introducida entre los egipcios la religión de la Biblia. Este fiel testigo debía representar a Cristo en la corte de los reyes. En su juventud, Dios se comunicó con José a través de sus sueños, dándole un indicio del alto cargo al que sería llamado a servir. Para evitar su cumplimiento, sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero su acción cruel dio como resultado el hecho preciso que sus sueños habían predicho. Los que buscan torcer el propósito divino y oponerse a su voluntad pueden parecer prosperar durante un tiempo, pero Dios está obrando para cumplirlo. Él, a su debido tiempo, manifestará quién es el gobernante de los cielos y la tierra. José consideró como la mayor calamidad que podría haberle ocurrido el ser vendido en Egipto, pero entonces vio la necesidad de confiar en Dios como nunca lo había hecho cuando estaba protegido por el amor de su padre. José llevó a Dios consigo a Egipto, y este hecho quedó de manifiesto por su comportamiento alegre a pesar de su tristeza. Como el arca del Señor trajo descanso y prosperidad a Israel, así también este joven temeroso y amante de Dios fue una bendición en Egipto. Este hecho se hizo patente de una manera tan señalada que Potifar, en cuya casa servía, atribuyó todas sus bendiciones a este esclavo que había comprado, y lo convirtió más en un hijo que en un siervo. Es el propósito de Dios que los que le aman y honran también sean honrados y que la gloria que se le da a Dios a través de ellos se refleje sobre estos mismos. Recibiréis poder. Página 258. José llevó sus honores con calma y dignidad. Sabía que había sido colocado en esa posición por el Señor, porque él mismo no la había buscado. No se mantuvo apartado de aquellos con quienes se asociaba, sino que, como fiel gobernante, se dedicó a suplir las necesidades de la gente. Aunque estaba rodeado de los hombres más sabios de la tierra, se mantuvo íntegro en su culto a Jehová y un digno representante de su fe. Pero su fidelidad a Dios no perdió nada de su influencia. Su tarea como primer ministro fue tan aceptable a Dios como cuando era un siervo de la casa de Potifar, y ahora, como entonces, todo prosperaba bajo su sabio liderazgo. José representó a Cristo. Durante esos muchos años, como el honrado gobernante de Egipto, su vida y su carácter manifestaron lo que era ser puro, noble y amable. Al enfrentar todas las circunstancias difíciles y las tentaciones más sutiles, José se mostró uno con Cristo en carácter. Identificó sus intereses con los de su pueblo, así como lo hizo Cristo, y como Dios desea que lo hagan sus representantes en el mundo actual. El ejemplo de José, resplandeciente con la luz del cielo, no brilló en vano entre ese pueblo por quien Cristo también se había ofrecido como ofrenda. Dios no solamente les concedió bendiciones temporales mediante José, sino bendiciones espirituales para atraerlos hacia él. The Youth Instructor, marzo 11, 1897.